Cuentan que una vez había un zar que se encontraba muy enfermo. Estaba desesperado por librarse de ese mal que le aquejaba desde hacía ya bastante tiempo. Y entonces pronunció estas palabras: «Daré la mitad de mi reino a quien pueda curarme». Todos los médicos y sabios se reunieron para intentar curar al zar, pero no encontraron ningún remedio. Y ya a punto de darse por vencidos, uno exclamó: «Hay una forma de curar al zar». Los demás médicos y sabios lo miraron con asombro y preguntaron cuál es la solución. Y el sabio respondió: «Si logramos encontrar a un hombre que sea verdaderamente feliz, basta con quitarle su camisa y ponérsela al zar para que se cure». Entonces el zar hizo buscar en su reino a un hombre verdaderamente feliz. Los enviados del soberano se esparcieron por todo el reino, pero no pudieron hallar al afortunado hombre. Uno era sumamente rico, pero estaba enfermo. Otro gozaba de plena salud, pero era pobre. Otro era rico y sano, pero se quejaba de su mujer y de sus hijos. En fin, a todos les faltaba algo para ser verdaderamente felices. Cierta noche, el hijo del zar pasaba afuera de una choza muy sencilla y escuchó que adentro alguien exclamaba: «Gracias, Dios mío, porque tengo todo para ser feliz. He trabajado y he comido bien. Nada me falta». El hijo del zar se sintió lleno de alegría y mandó a sus sirvientes a que le llevaran la camisa de aquel hombre a quien, en cambio, había que darle cuanto dinero exigiera. Se dirigieron a toda prisa a la choza para quitarle la camisa al hombre feliz, porque este hombre era tan pobre que no tenía camisa. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Piensa por un momento cuántos motivos tienes para dar las gracias, para ser agradecido. Algo que desde pequeños nos han enseñado: el valor, además, del agradecimiento como base de nuestro desarrollo personal y además fundamental en nuestras relaciones sociales. Buenas noches, me llamo Alberto Sarasúa y voy a compartir contigo unos minutos en Cita con la Noche para ver qué importancia tiene precisamente la gratitud y sobre todo el expresar nuestro agradecimiento. El saber agradecer es un valor en el que pocas veces se piensa. Hay momentos en la vida que son especiales por sí solos. Compartirlos con las personas que quieres los convierte en mágicos e inolvidables. Gracias por estar aquí, en Cita con la Noche. En el diccionario de la RAE se asegura que la gratitud es el sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Bueno, esta es la forma en que yo lo he entendido durante mucho tiempo. Pero bueno, esto da la impresión como que significa estar en deuda con alguien, ¿no? Y más que un acto generoso, parece que es algo obligado. Pero es algo grandioso la gratitud. El sentirse agradecido. Cuando nace del corazón, hace que conectes directamente contigo y con tu entorno. Hace además que no te separes, que te cuides, que te aprecies y que ames la vida que se te regala todos los días, aunque muchas veces lo que estamos demandando sea muy distinto. Yo todos los días me despierto dando gracias, porque me doy cuenta de que lo que recibo es un auténtico regalo. Que pueda dedicarme a lo que me gusta, que pueda sentir la caricia del aire por las mañanas, que en mi caminar encuentre personas muchas veces sombrías, pero otras veces llenas de luz. Y me doy cuenta de que me encanta cómo soy, cómo ando, cómo percibo la vida a mi alrededor. Y esta gratitud es especialmente buena en los momentos difíciles, en esos días en que todo lo vemos negro y que se nos hace amargo incluso el simple hecho de levantarnos. Porque siempre hay algo por lo que dar las gracias. Puedes dar las gracias por ese sol de febrero que todavía te calienta un poquito, o el olor que tiene la primavera, o simplemente aspirar aire y decir, puedo todavía respirar. Lo único que tenemos que hacer es detenernos un momento y darnos cuenta de que es muy importante la forma en que percibimos las cosas. Hay un poema de un autor desconocido que me gustaría contarte ahora, y que nos ayuda además a poder encontrar cuáles son esos momentos para sentirnos llenos de gratitud y, sobre todo, si somos capaces de notar que las cosas pueden cambiar y siempre por nosotros. Cita con la noche. Agradece el no tener hoy todo lo que deseas. Si lo tuvieras, ¿qué ilusión te quedaría para mañana? Sé agradecido cuando no sepas algo porque te da la oportunidad de aprender. Sé agradecido en los momentos difíciles porque son una enorme oportunidad para crecer. Sé agradecido en tus limitaciones porque te dan la oportunidad de mejorar. Sé agradecido en cada nuevo reto porque te va a dar fuerza. Sé agradecido con tus errores porque te van a enseñar valiosas lecciones. Sé agradecido cuando estés cansado y fatigado. Eso significará que en ese día ha habido algo diferente. Es fácil ser agradecido por las cosas buenas, pero una vida plena viene para aquellos que también agradecen los contratiempos, porque la gratitud puede convertir lo negativo en positivo. Encuentra una manera de estar agradecido a tus problemas, porque muchas veces pueden ser una auténtica bendición para ti. Te hacen fuerte y te hacen digno de vivir con total plenitud. Ser agradecido aumenta tu felicidad. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Valora lo que tienes. Valóralo. Simplemente anota mentalmente tanto y tanto por lo que tienes que agradecer. Seguro que te das cuenta y sale una sonrisa de tu cara. Y después da gracias por cada una de esas cosas, de esos motivos de agradecimiento. Para estar agradecido no hace falta tener una cuenta bancaria muy grande ni una casa llena de muchas cosas. Simplemente, el ver a tus hijos crecer, el levantarte por la mañana, el tener salud. ¿A qué esperas para dar gracias en más ocasiones? Una actitud de agradecimiento continua simplemente te va a ayudar no solo a ti, sino que va a esparcir esa semilla al viento. Y verás que vuelve hacia ti como el eco. Y cuanto más comiences a escuchar esa palabra, gracias, más la vas a sentir como propia. Agradece las cosas buenas de tu vida al levantarte, al acostarte. Da gracias cuando alguien te dedique algo que te guste. Y ya que estamos, gracias por ser parte de Cita con la Noche. Gracias por todo eso que dejas, por todos esos momentos tuyos, esos comentarios. Como cuando dices, qué placer escucharte. No te lo digo yo, es mi espíritu quien lo celebra. O cuando nos dice, qué emoción me has nombrado. Dice, que tengas un bonito día y gracias de nuevo, muchas gracias de nuevo. Termino siendo nueva siempre que te escucho. ¿Cómo agradezco estas palabras? ¿Cómo me acarician vuestras impresiones? Me gustaría también acariciaros a vosotros. Que esta voz que llega hasta tu oído te acaricie con unas enormes gracias por estar ahí, por ser ya parte de Cita con la Noche. Muchísimas gracias por esos ánimos que nos dais a través de iVoox, a través de Facebook. Recuerda que tienes nuestro correo electrónico citanoche@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros y puedas contarnos lo que quieras. Gracias además porque ya poco a poco vamos llegando a muchos lugares. Pero no es tanto la cuestión de llegar a los lugares, sino llegar a los corazones. Y os aseguro que al mío ya habéis llegado. Hasta pronto, como siempre, aquí en Cita con la Noche.